bonita. Cuando nos hallamos los dos solitos, formamos un toma y damos un besito, porque nos queremos con gran amor. Marisela, Pablo, de Maite.